amor, dale tu amor. Vos sabés, morocha, que se lo ganó. Dale tu amor, dale tu amor, dale tu amor. Si de la vida él es un campeón, un alto ganador. Dale tu amor, dale tu amor, dale tu amor. Vos sabés, morocha, que se lo ganó. Dale tu amor, dale tu amor, dale tu amor. Si de la vida él es un campeón, un alto ganador. Y suena ese bajo, el poker. Dale tu amor, dale tu amor. Si de la vida.